hombre que te miras en las aguas para ver quién sos. Bueno, a ver, lo tenemos en línea a Juan José Rodríguez, de la Radio del Algarrobo, de la Asamblea del Algarrobo. Juanjo, ¿cómo estás? Bienvenido a esta transmisión especial de La Retaguardia, de toda la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va? Ay, muy bien, qué lujo estar en las transmisiones especiales de La Retaguardia, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Realmente es un honor. Muchas gracias. Bueno, contanos. Sí, estamos en Tinogasta, sí. A ver, decime. Estás en Tinogasta, eso te iba a pedir, que nos contaras cómo está la situación allí en Tinogasta. Bueno, Tinogasta, como siempre, en el NOA, unos días espectaculares, está bellísimo el día. Y por este momento no hay presencia policial, no hay rumores dando vuelta de que se estén acercando hasta el momento. Así que bueno, estamos avanzando en todo lo que es lo organizativo de las acciones de aquí en adelante, ¿no? Que siempre estamos trabajando desde la regional Cuyo NOA y desde todas las asambleas y nuestras organizaciones amigas. Así que bueno, estamos en eso, pudiendo encontrarnos, ¿viste? Estamos con gente de Mendoza, con gente de La Rioja, y de Catamarca, y así que afinándonos en las charlas, viendo nuestros alcances, los diagnósticos y la puesta a punto de todo lo que se viene en adelante, ¿no? Bueno, vos sabés que nosotros estamos muy atentos a lo que está sucediendo en Locopué, en Neuquén. Sabemos que ustedes también, allí se está llevando adelante un referéndum de carácter obligatorio, de carácter vinculante, para decirle sí a una ordenanza que prohibiría a la mega minería. Y estamos comunicados con, recién charlamos con él y lo hemos puesto otra vez en línea, y creo que todavía está por allí, a Norberto Guerrero, que es el director de la FM Arcoiris de allí. ¿Estás por allí todavía? Sí, estamos aquí. En cualquier momento se me queda sin batería el celular. Ay, bueno, vamos a aprovechar entonces lo que queda de este celular para que puedas charlar con la gente de Andalgalá, que ahora está en Tinogasta, con Juan José Rodríguez. Bueno, Juan, un gusto realmente en esta cruzada, y realmente, bueno, estamos igual que ustedes, en este caso, en la lucha, y bueno, difundiendo todo lo que haya que difundir para de alguna manera terminar con esto de que nunca somos escuchados, y en este caso en Loncopé particularmente con este referéndum popular que ha comenzado a las 8 de la mañana, un poco accidentado, pero que con el correr de las horas y a esta hora de la tarde es importantísima la afluencia de ciudadanos de Loncopé que vienen con punta, distendidos, alegres, una sonrisa en la cara, a poder expresarse en las urnas. Uy, es realmente muy importante haber podido lograr que se tome esta iniciativa, porque bueno, nosotros en nuestras organizaciones lo hemos intentado y siempre nos han puesto trabas a partir de la experiencia y que ahora nuevamente se esté haciendo esta experiencia realmente es muy importante. Así que bueno, muy muy contentos, y estamos muy atentos también, ¿no? Porque bueno, esto es justamente una gran apuesta de las organizaciones y del trabajo de las organizaciones, que tiene que ver con la concientización, con la difusión y el esclarecimiento de por qué la megaminería no tiene que estar en nuestros territorios y lo que implica, ¿no es cierto? Así que muy muy muy contento y muy atento a lo que esté pasando por allí. Que va a ser que lo que pasa por allí no es lo que pasa solo por allí, nos va a pasar absolutamente a todos, nos está pasando absolutamente a todos, quiero decir, ¿no? Realmente, sí, la fuerza de la gente y el trabajo constante y bueno, y no a los tropiezos no caerse enseguida, y eso es lo que ha entendido también el pueblo de Loncopué aquí, a pesar de que en el día de hoy hasta el ministro, algunos ministros del gobierno de la provincia del Neuquén, lo que nunca han bajado aquí a Loncopué, y bueno, han hecho de todo, habían armado una patota para impedir como tipo piquetes el ingreso de la gente a la escuela, pero no les alcanzó. Por suerte y afortunadamente hay varios colegas, varios medios que están cubriendo este referéndum, como así también esta emisora, que por el cual le agradecemos a esta emisora permitirnos poder expresarnos y dar la trascendencia de lo que está haciéndose aquí en Loncopó, la importancia que esto genera no solamente en nuestra localidad, sino también en nuestra provincia, un hecho histórico que está viviendo Loncopó, y un día que realmente nos está acompañando. Aquí sale el sol, y bueno, creo que va a ser una fiesta de la democracia, y que ojalá que todo esto que se está realizando acá sirva también como antecedente importante, histórico también, a la lucha de ustedes. Tal cual, compartimos absolutamente, es un hecho, es una jornada histórica para todo el país y para todas las luchas de los pueblos latinoamericanos que resistimos a esta locura de devastación, ¿no es cierto? Así que, la verdad, muy contentos y sorprendidos por esta gran tarea que están logrando, de que el pueblo en uso de la democracia pueda decidir su forma de vida, su autodeterminación, que tanto defendemos desde las asambleas, desde las organizaciones. Realmente es un hecho histórico para todos, y somos conscientes de que de toda nuestra lucha lo que tiene que salir fortificado y bien reforzada es la democracia, y tendiéndonos a esto de la democracia participativa, que hasta, como vos decís, los mismos representantes de la democracia burguesa en la que vivimos tratan de impedir, ¿no es cierto? Así que doblemente una jornada de lucha muy importante para todos. Es muy, muy, muy importante, y esperemos, bueno, estaremos esperando, más allá de que ya lo es lo importante, los resultados van a ser muy interesantes para que podamos, bueno, el diagnóstico va a ser otro de todas las organizaciones después de este día. Sí, vos sabés, Juanjo, te comento y le comento también a la audiencia que está escuchando esta conversación, este dúplex. Realmente a veces las comunicaciones acercan las luchas, y te cuento, ¿no? Aquí en Loncopué y en la provincia de Neuquén hace 50 años que gobierna el partido provincial, que es el Movimiento Popular Neuquino. 50 años, los mismos que a veces exigían a la gente ir a votar son los mismos que hoy le están diciendo que no vayan a votar. Ahora, es anecdótico todo esto porque los mismos que están diciendo a la gente que no venga a votar, ya votaron ellos, y la gente obviamente a veces por temor a perder el contrato, el plancito de 150 pesos, porque que esos son los planes que a veces rigen aquí en Loncopué, a veces se quedan con ese miedo, ¿no? Pero ni siquiera con esas presiones, ni siquiera con esas cuestiones que le están diciendo a la gente vía mensaje de texto. Primero empezaron con mensaje de texto, después empezaron con comunicaciones desde teléfonos fijos, no les dio resultado, nos cortaron la luz, nos impidieron la posibilidad el día de ayer, durante toda la jornada estamos incomunicados, estábamos en el día de ayer, es decir, teníamos todo, habían interferencias, un montón de situaciones que bueno, no les alcanzó. Y bueno, bien viene esta frase, ¿no? Podrán cortar la flor, pero no podrán impedir que vuelva la primavera, ¿no? O sea, que es una situación que se viene dando que bueno, afortunadamente hoy estamos aquí, todos los ciudadanos de Loncopué, abocados a expresarnos libre y democráticamente. Así que bueno, yo por ahí agradecerles, se nos está terminando la batería, en cualquier momento se corta el celular. Sí, es mejor que lo guardemos, que va a ser necesario, métanse en la escuela otra vez, y solo, a ver, Juanjo, saludalo, mientras ellos se van a la escuela, a enchufar el teléfono para que tengan más batería para después. Esperemos que no nos corten la luz, porque hay una fuerte versión aquí, hoy nos vinieron a informar de que nos armáramos de grupos electrógenos, es otro tema también. Ajá. Juanjo. Bueno, yo quería saludarlo, decirle que además de la alegría y de todo lo que mencionaba antes, se suma con lo que me decís a una gran emoción, a una gran admiración por esa sabiduría ancestral de los pueblos, que más allá de toda esta mafia que con la que estamos acosados, volvemos a surgir, vuelve a surgir el espíritu de los pueblos y de la fuerza de los pueblos para tomar sus propias decisiones. Así que aún más alegre, más contento y emocionado y sensibilizado por todo lo que está pasando. Bueno, gracias. Y se quedó sin batería nomás. Bueno, esperemos que lo puedan recargar, porque no vamos a quedar con culpa, sino. Juanjo, ya que te tenemos ahí, te pido que